Resulta verdaderamente importante poder recuperar el concepto de educación, ya que tiene un carácter, pues, polisémico. Como una primera instancia, podemos decir que la educación es un proceso, lo cual quiere decir que el proceso educativo nos ayudaría a desarrollarnos integralmente y armónicamente a través de la comprensión de nuestro entorno físico y social, de tal manera que podamos interactuar con ese entorno físico y social de manera libre, de manera responsable, para lograr así ser razonablemente feliz. Y esta es una definición, digamos, que la podemos depositar en una dimensión eminentemente filosófica, porque como principio máximo del proceso educativo y de lo que nosotros denominamos como educación o debemos entender por educación, es una panorámica esencialmente personalista, ¿cierto? Quiere decir que la educación como proceso se refiere a que hay que construirnos, hay que hacernos. Y es una pregunta relevante, es una pregunta pertinente, que no ha perdido vigencia a lo largo de toda nuestra cultura occidental y que viene, digamos, desde el planteamiento de los grandes pensadores clásicos y que han atravesado todo este caudal histórico de hechos que vienen a conformarnos como una estructura social, cultural y personalista en los inicios, digamos, del siglo XXI, ¿verdad? Entonces, si hay que hacernos, una segunda pregunta importante para realizar acerca del fenómeno de la educación y de la educabilidad es la educación como contenido. ¿Hacia dónde hay que hacernos? Hay que orientarnos, hay que tender, somos proyecto, pero más relevante que el darnos cuenta efectivamente de lo que somos o de lo que podemos ser es hacia dónde hay que hacernos para podernos realizar, para podernos construir. De tal manera que la sustancia, la teleología, el principio y el fin de toda educación es precisamente el sujeto, la persona. Para la filosofía de la educación, el sujeto, para la filosofía de la educación, la persona es más importante que la episteme, que el conocimiento. Es mucho más importante que este sujeto sea capaz de ser libre, de discernir, de tomar las propias riendas de lo que él puede dominar, autoformación, autoorganización, que propiamente pertenecer a corrientes que lo han estructurado o que lo han hecho o construido bajo ciertos límites en el sentido escolarizado, ¿cierto? O sea, la educación, por un lado, nos dice que hay que liberarnos, que hay que trascender, que hay que ser razonablemente feliz, y la escolarización, pues, va hacia las certificaciones o hacia esta dimensión de adquirir ciertos conocimientos, habilidades y actitudes, cuando no debemos perder que el principio y el fin de toda educación tiene que ser el hombre. Porque una cosa es lo que yo soy, mi naturaleza biológica, mi naturaleza entitativa, pero otra cosa es aquel que yo soy. Yo no solo soy una cosa, yo no solo soy naturaleza, sino también soy una persona, soy algo. Una cosa es lo que yo soy y otra cosa es aquel que yo soy. Y reconociéndome como aquel que yo soy, se abren posibilidades para potencializarlos. Una pregunta también relevante sería, ¿por qué necesitamos educarnos? Hace unos momentos, en la presentación, hablábamos acerca de la comprensión del entorno físico y social. Bien, si seguimos avanzando, nos damos cuenta de una propuesta que hace Mallaret, este francés que empieza a darle estructura a lo que hoy denominamos ciencias de la educación, y respondería de esta manera a la pregunta que acabamos de plantear. ¿Por qué necesitamos educarnos? ¿Por qué es necesaria la educación para el ser humano? Simple y sencillamente porque estamos condenados a la democracia intelectual. ¿Qué entendemos por democracia intelectual? Pues el que somos capaces de saber, poseemos naturalmente esa racionalidad, esa potencialidad de poder pensar, pero no solamente de saber, sino de sabernos, no solamente de pensar, sino de pensarnos. Desarrollando en cada uno de nosotros el máximo de nuestras posibilidades compatibles con esa propia naturaleza que se nos ha dado, esa propia capacidad biopsicológica, y podremos agregar biopsicosocial. ¿Sí? Somos seres completamente biológicos, psicológicos y socioculturales. Somos seres muy complejos. Esto lo abordaremos más adelante cuando platiquemos de la propuesta de Mora. Hablar de educación pues implica abordar una serie de cuestiones íntimamente relacionadas y conformadoras del proceso, como por ejemplo la posibilidad, la necesidad y las condiciones y límites del proceso educativo. ¿Hasta dónde, cómo, cuándo, por qué, para qué? Son preguntas que no pierden vigencia, porque al tratar el fenómeno de la ciencia social por un lado y al tratar el fenómeno de la ciencia natural por el otro, hemos visto que hemos perdido camino y hemos perdido proyecto en el rumbo de la producción de conocimientos y en el rumbo de sabernos como sujetos. La educabilidad pues es una categoría humana. Los únicos que somos capaces y nos damos cuenta de las posibilidades y del proyecto que tenemos sobre nuestras propias decisiones y de nuestra propia volición, de nuestra propia libertad y nuestra voluntad, es que no estamos determinados totalmente. Y aceptando nuestra libertad, somos susceptibles de poder transformarnos. Estamos en un constante devenir y somos posibilidad y apertura para poder generar una proyección y poder asumir el cambio. Perfección. Alcanzar la perfección será imposible, pero si asumir que como somos seres imperfectos, podemos hacer lo que esté en nuestras manos y decidamos hacerlo para poder construirnos como mejores personas. El hombre entonces es un ser abierto, es un ser tendido, es orientado a la actualización de su realización personal. La educación tendrá como objetivo final, bajo este principio, como yo les decía, filosófico, que seamos capaces de decidir por nosotros mismos lo que mejor convenga a la condición personal, humana, en el sentido más abierto y más rico de la concepción del hombre, en el sentido de la conquista de nuestra propia persona, en la perspectiva de tender a la acción para hacernos y superarnos y dejar a un lado esas condiciones irracionales o esas condiciones que nos llevan a comportarnos de una manera pues no propiamente correcta o no propiamente moral o ética, y entramos en terrenos pues de dilemas, ¿cierto? Abordaremos también conceptos de ética y de principios y fundamentos axiológicos para la educación en general. La educabilidad individual pues no puede separarse del contexto histórico, ¿verdad? En que de hecho puede actualizarse, también podría pausarse o podría detenerse, debido a que nosotros como seres concretos estamos en medio de las coordenadas de tiempo y espacio, rodeados de una cultura específica en el seno de cual cada hombre ha de realizarse por la captación y vivencia de los valores predominantes en el momento y lugar que le condiciona. La educación es una posibilidad. Nosotros somos la cultura y la cultura es nosotros. Esta dimensión histórico-social es negada por algunas perspectivas, como lo veremos también en su momento, pero es innegable que bajo ciertas condiciones de tiempo y espacio, bajo ciertas condiciones contextuales, el ser humano ha podido desarrollarse, pero también ha sido mitigado, castigado, lacerado. La plasticidad en este sentido hará referencia al criterio cuantitativo del gradiente de flexibilidad-complejidad. Es decir, en términos objetivos, ¿cuánto podríamos crecer? ¿No? Algo que podría ser palpable o tangible, y no solamente en el sentido anatómico, fisiológico o en el sentido biológico, ¿no? O sea, no solamente se debe a la cantidad de miles de años que tuvieron que pasar para poder erguirnos, para poder caminar, para poder controlar nuestros brazos, nuestras piernas, para poder dominar nuestra propia naturaleza y entonces convertirnos en Homo sapiens, sino también asumir que la educabilidad se refiere al criterio totalmente cualitativo. Ese cambio cualitativo depende de nosotros. Para poder educarnos es necesario la intencionalidad. Aquellos que no deseen hacerse o construirse no pueden educarse. Es diferente el dogma, es diferente el control, es diferente la obediencia, es diferente la condición o el condicionamiento que propiamente la educación. ¿Sí? Castillejo Brun nos dice lo siguiente: ante esta hipercomplejidad de la estructura psicobiológica del hombre, es decir, la capacidad tan flexible como la intencionalidad que supone que sabemos pensar, que hay esa posibilidad, que podemos decidir, pues se permite al hombre que ya es aprender a ser el único e irrepetible que se propugna. Somos algo, ya somos, pero podemos ser más. Y cuando decimos ser más, lo decimos en el sentido de ser alguien, ser persona. No solamente somos un objeto, o no solamente podemos ser observados, vistos, analizados o intervenidos como un objeto, sino como sujeto, como persona. El hombre es educable porque es capaz de comunicarse. Y para comunicarse requiere de la puesta en práctica de los oportunos mecanismos de apertura hacia los otros, lo que determina su capacidad de elección a la hora de afrontar las diversas opciones que se le presentan. Lo cual quiere decir que es importante en esa apertura el encuentro con la otredad. El otro soy yo y yo soy el otro. Esto implica inteligencia y libertad como potencia posibilitadora de nuestra apertura, para que seamos capaces de proyectar nuestro autoperfeccionamiento y nuestra autorrealización, porque somos seres culturales activa y pasivamente. Podemos crear cultura, podemos escribir cultura, y la cultura también se inscribe en nosotros, y la cultura también se va recreando en nosotros. La falta de organización instintiva es precisamente el fundamento de la necesidad de aprender, de dominarnos, de controlarnos. Hay algunas posturas que nos hablan de los límites de la educabilidad, cuyas fronteras serían precisamente la dimensión biopsíquica, social y espiritual. Por ejemplo, nuestra corporeidad. Nuestra corporeidad nos impide, por citar un caso muy sencillo, volar, surcar los aires. Sin embargo, gracias a esta dimensión racional, gracias a esta disposición cognitiva, hemos podido crear aeronaves, hemos podido construir naves espaciales para poder surcar el espacio sideral. Y bueno, no necesariamente frena nuestro sentido o nuestra capacidad de proyección y de poder superar esas limitaciones. La corporeidad, en esa perspectiva, sí, diría que la base de nuestras limitaciones pues es nuestro sentido biológico y psicológico. Se ha dicho pues que el hombre es un ser indigente, un mendigo, un ser contingente, un ser vulnerable, un enfermo o enfermable, un ser envuelto en espacialidad y temporalidad, en definitiva un ser para la muerte que es destrucción. Y el pesimismo pedagógico nos diría, por ejemplo, desde la perspectiva galtoniana, pues que el código genético es el condicionante principal de todas nuestras conductas. Pesaría, desde esta perspectiva, más esa condición biológica, esa condición genética, esta postura que nos marca como predeterminados o estandarizados o ya hechos para poder construirnos. No podemos llegar a ser más de lo que la naturaleza nos dio para hacernos. ¿Sí? Nada podríamos modificar como educadores, porque el código genético ya nos tiene determinados. Pero por otro lado está el optimismo pedagógico, que nos dice que la educación es el instrumento moldeador con el cual no solo conferimos una enorme importancia al ser humano, sino es el configurador absoluto. Lo cual quiere decir que el hombre no es un simple producto de las relaciones sociales y, lo que es lo mismo, de la situación histórica concreta que le ha tocado vivir. Quiere decir que este ser humano no ha sido el mismo a lo largo del tiempo. Biológicamente, genéticamente, podría poseer la misma estructura, pero históricamente, socialmente, culturalmente, han habido muchos hombres, porque no estamos determinados solamente por esa condición biopsíquica, sino somos biopsicosociales. La perspectiva sociológica nos dirá que por un lado la naturaleza nos hace individuos, pero la sociedad nos hace personas. Esa red intersubjetiva que nosotros vamos tejiendo en el ámbito de una educación no tan formalizada o no tan estructurada como la que se da en la escuela, porque somos capaces de aprender en muchas instituciones, no solamente la escolar, es la que nos va moldeando, entre otras cosas, y nos va construyendo, adquiriéndola a través del tiempo y a través de esas relaciones. La personalidad, pues, nos diría la perspectiva sociológica, es producto de contactos y comunicaciones sociales. De todas las redes que nosotros hayamos tejido y de todos los contactos, vamos construyendo a los otros, pero también los otros nos van construyendo a nosotros. Esa comunicación no es lineal, no es matemática, no es de punto a punto, sino que se presenta de una forma dialéctica, contradictoria, y luchamos por hacernos entender y luchan por hacernos entender a nosotros. Luchamos por entendernos, a veces nos entendemos, a veces no. La perspectiva psicológica nos diría, por otro lado, en el nacimiento propio de la educación como ya disciplina científica, la psicología experimental sobre todo, en estas épocas, que el comportamiento derivaría del aprendizaje y por lo tanto la conducta humana podría ser explicada como condicionamiento. Esta postura es una postura que todavía es vigente en el sentido operativo, digamos, porque implica que seamos capaces de controlar, de manipular, de construir ambientes que hagan que el estudiante responda a esos estímulos. A esto le llamamos condicionamiento, ¿no? Aquellos que conozcan estas propuestas de Skinner, de Watson, de Tordike, pues la base de su pensamiento tiene que ver con el DOMA, ¿no? El estímulo, la respuesta, los estímulos positivos o los refuerzos positivos y los refuerzos negativos. Y precisamente esta cita de Watson nos dice lo siguiente, ¿cierto? Dadme una docena de niños sanos y yo hago de ellos lo que sea. Esa es una dimensión desde una perspectiva psicológica, y así se instauró el principio de las ciencias de la educación, ¿no? Bajo estas posturas de control. Las limitaciones generales de la educabilidad entonces las podemos encontrar en la naturaleza misma del hombre, la naturaleza de la intervención de la educación, lo cual quiere decir que unas son nuestras condiciones biopsicológicas y la otra tiene que ver totalmente en una dimensión histórico-culturalista, ¿cierto? Es decir, cuando hemos planteado la educación ya como un sistema o hemos empezado a conformar los sistemas educativos, es cuando hemos sistematizado lo que consideramos educación, en el sentido más formal. Sabemos que el concepto de la educación es polisémico, pero no es limitativo. Además es histórico y tiene que ser revisado continuamente para no perder el rumbo de lo que queremos lograr. La educación es prescriptiva, se adelanta, tiene una intencionalidad, ¿no? El educador es incapaz de ofrecer al educando algo absoluto, y es que el hombre es una existencia posible, es algo inacabado. Por lo tanto, el educador corre el doble peligro de objetivar su relación con el educando o de incurrir en la relación subjetiva. ¿Cuándo tendría que equidistar igualmente de la mera técnica y de la pura comunicación intersubjetiva? Finalmente, el proceso educativo no permite ser absolutamente planificado. El proceso educativo tiene que corresponder a esa evolución, a esa libertad, a esa capacidad de discernimiento. Y eso es lo que está costando trabajo en la actualidad. Hemos creído que la educación solamente se da en la escuela, o en instituciones, o en programas, o en certificaciones. Y la educación empieza por la propia voluntad, la intencionalidad, la posibilidad que asuma cada uno de los seres humanos. No es algo impuesto, o debiera ser algo impuesto. Finalmente hablemos de las características de la educabilidad. Es personal porque es una exigencia individual e irrenunciable. Nosotros como seres humanos la reclamamos porque hemos advertido y hemos dicho que únicamente es una categoría humana. El resto de los seres en este universo conocido por nosotros no tiene esa capacidad de educarse. Es una categoría eminentemente del hombre. Porque educación no solo es formación, sino condición formadora, y es obligación de la sociedad dotar esas posibilidades de la realización. También es dinámica. Es dinámica porque la libertad y la autoridad son dos términos ineludibles de la educación. El ser humano no resuelve su vida si realiza su formación encerrado en los límites de su egoísmo individual. Ello implica la capacidad de reconocer al otro, a la otra persona. Por lo tanto, es intencional, implica deseo. Ahí podremos utilizar precisamente la palabra filosofía, el amor a la sabiduría, el deseo, el querer. Alcanzar la sabiduría implica, pues, esfuerzo, ¿sí? Apetencia. Yo quiero, yo deseo, ¿qué? Conquistarme, hacerme, educarme. Tomar finalmente las riendas de mi propio quehacer, porque lo más importante es precisamente la realización de mi persona, mi autonomía, ¿cierto? Aunque no vamos a negar que sufrimos de influencias heterónomas, pues deseamos distinto de lo que otros desean para nosotros. Tenemos que ser capaces de alcanzar ese discernimiento y finalmente ejercer la propia libertad. Y es necesaria, la educabilidad es necesaria, porque sin ella estaríamos privados de autorrealización, personalización y socialización. Es necesaria y es importante que se produzcan, o al menos se dejen ver, las posibilidades de su realización, porque como seres humanos, bueno, como hemos dicho, somos proyecto, somos los únicos que volteamos al cosmos y nos preguntamos qué somos, quiénes somos, cómo somos, pero también cómo podemos ser, qué posibilidades hay de poder transformarnos. Ser educable y poder llegar a ser hombre es exactamente la misma cosa. Y hombre en el término general, ¿eh? Ser hombre, ser mujer, ser persona, ser humano, es exactamente lo mismo desde esta perspectiva que ser educable. Llegamos a una dimensión también muy compleja, que es la de la espiritualidad como persona. Solamente nosotros como seres humanos, por ser sujetos adecuados de la educación, somos poseedores privilegiados de una dimensión espiritual, lo cual quiere decir que nuestra esencia es flexible y dúctil y que nuestro espíritu posee inteligencia y libertad perseguida por la educación. A su vez, la espiritualidad es la primera condición de la educabilidad, esta posibilidad que tenemos de poder reconocernos, de sabernos, de pensarnos. El hombre no está dado, sino que se realiza. No solamente es naturaleza pura, ni tampoco puro espíritu, sino que participa de ambos modos de ser. Somos naturaleza y somos espiritualidad. Las operaciones superiores las realiza el hombre a través de su espíritu, porque si fuéramos única y exclusivamente naturaleza, nada nos distinguiría del resto de las bestias o del resto de los animales. El hombre, la mujer, la persona, el ser humano es persona hecha y constituida, aunque no le haya venido aún la educación, pero el hombre es un ser esencialmente abierto porque es y porque puede ser. Y es precisamente en este poder donde se localiza la educabilidad. La pregunta pertinente sería, ¿cuáles son hoy día las condiciones de educabilidad? Y esa es precisamente la temática que nos gustaría abordar, platicar, conversar, discutir a través del foro de discusión semanal, donde podemos empezar a dialogar al respecto de esta temática. Aquí cerraremos esta primera lección acerca de estas condiciones de educabilidad, y si tuviéramos algo que mencionar o algo que discutir, lo trabajamos durante la semana.